evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, la audiencia, a todos los amigos que me escuchan aquí en Como Llama de Fuego, en el programa Dios tu Fortaleza. Gloria al Señor, saludamos a Canaima Díaz, que está ahí, gloria al Señor, en los controles, a su amada esposa Lorek. Gloria al Señor, aleluya, Dios bendiga a cada amigo que nos escucha, evangelista, pastor, iglesia, gloria al Señor, que están ahí siempre, gloria al Señor, de lunes, de aleluya, de 7 a 10 de la noche, gloria al Señor fiel, gloria al Señor, escuchando, gloria al Señor, estos programas poderosos que se dan aquí, amado. Gloria al Señor, aleluya. También, gloria al Señor, nos sentimos contentos. Gloria al Señor, de estar aquí, gloria al Señor, Dios está haciendo cosas grandes. También Dios bendiga a la comunidad, gloria al Señor, de Loma Alta, que está por ahí alrededor, escuchándonos a través de las bocinas. Dios bendiga a cada uno de ellos, gloria al Señor, ahí en cada apartamento, en cada casa, gloria al Señor. Les quiero decir, gloria al Señor, que Cristo, aleluya, es la fortaleza, la vida, el que sana, liberta, gloria al Señor. Y le quiero dejar saber que Dios es el único que sana las heridas, el único que levanta y el único, gloria al Señor, que transforma. Gloria al Señor ahí en la comunidad Lomas Alta, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, este es el evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, para la gloria de Dios, aleluya. Evangelista, somos de la iglesia Esperando tu Señal. Estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco, donde pastorea, gloria al Señor, mis pastores, que amamos un montón, gloria al Señor, mi pastora Mariluz Burgos y Carlos Mercado. Gloria al Señor, también conmigo anda, gloria al Señor, el que nunca falla, el que está ahí conmigo mano a mano, gloria al Señor, mi hermano Cedre, saludito ahí. Aleluya, su nombre, gloria, Dios los bendiga a todos los que están escuchando, aleluya, aquí en la comunidad Loma Alta y todos los que están ahí sintonizados. Estamos aquí para la gloria y honra del Señor y por la pura misericordia de Dios aquí para nuevamente así repartir palabra del Señor para todos ustedes, aleluya. Gloria al Señor, ese Cedre, mi hermano, que está ahí mano a mano conmigo en el ministerio, amado, gloria al Señor. Un joven, gloria al Señor, de guerra, un joven que Dios, gloria al Señor, está levantando con poder. Alma mía, adora a Dios. Así que, amado, gloria al Señor, saludamos también a mi amada esposa y a mi camota que está por ahí, gloria al Señor. Está contenta, Canaima, porque ya tiene, gloria al Señor. Aleluya. Canaima se ríe, amado, gloria al Señor, porque de verdad mi esposa me tenía, gloria al Señor. Nelson, quiero una perrita, gloria al Señor, y de verdad, gloria al Señor, gracias a Dios, llegó la perrita, está contenta, está allí, gloria al Señor, en la casa con ella, gloria al Señor. Está practicando para cuando sea padre. Alaba lo que Dios es bueno, ya mismo hablamos, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, tú que estás ahí, tú que estás escuchando ahí, gloria al Señor, a través, gloria al Señor, aleluya, estamos aquí, gloria al Señor, pidiéndote que levante tus manos, gloria al Señor, y comience a creerle a Dios. Deje tu mensaje ahí, aleluya, en el chat. Queremos orar tu petición, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, queremos que Dios sane. Vamos a orar, seres. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te damos gracias por este programa, otro lunes más, Dios mío, de bendición, de gloria. Te pedimos, Dios mío, que te glorifique, aleluya, por esta poderosa palabra que vamos a leer, Dios mío. Glorifícate ahí, gloria al Señor, en los amigos que nos escuchan, Dios mío. Sabemos que vas a hablar, sabemos que vas a hacer cosas grandes, sabemos, Dios mío, que vas, aleluya, tú vas a derramar la gloria, Dios mío. Yo sé, Dios mío, que va a haber sanidad en esta hora. Yo sé que los amigos que me escuchan ahí, Dios mío, yo sé que van a decir, Dios mío, yo siento sanidad, yo siento que me levanto, yo siento gloria, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Dios mío, glorifícate de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Antes, gloria al Señor, amigo que nos escucha, antes de comenzar por la palabra, gloria al Señor, queremos invitarle al tercer aniversario. Mi tercer aniversario, amado, gloria al Señor, que eso será, gloria al Señor, frente al presidio Oso Blanco, allí en mi iglesia, Esperando tu Señal, amado. vamos a cumplir 3 años de victoria, amado, gloria al Señor. Así que todo aquel que está escuchando, gloria al Señor, está invitado. Lleve un amigo, gloria al Señor. Si no tienes nada, vaya allí a mi iglesia esperando tu señal. Eso hace una fiesta tremenda, gloria al Señor. Va a estar el evangelista Cristian Hernández, su amada esposa Miriam Angelique García, gloria al Señor. Va a estar Greg Cruz, gloria al Señor, mi amada esposa. La agrupación esperando tu señal de nuestra iglesia, amado. Eso va a estar poderoso. Necesita 16 de noviembre, ¿dónde? Allí en mi iglesia esperando tu señal, frente al presidio Oso Blanco, gloria al Señor. Así que Cedre, gloria al Señor, hoy venimos con una poderosa palabra, gloria al Señor, con un llamamiento donde mucha gente, gloria al Señor, Dios los llama y se hacen menos, gloria al Señor. Dios los llama y se hacen pequeños. Dios los llama, gloria al Señor, y dicen, ¿para qué Dios me llama, gloria al Señor? Si yo me siento pequeño, yo no sirvo, gloria al Señor. Yo soy gago, gloria al Señor, o no me sé expresar, gloria al Señor, o ¿para qué voy a ir, gloria al Señor, a ese mandato, gloria al Señor, si yo soy pequeño, yo no sirvo para nada? Cere, a veces, gloria al Señor, cuando Dios nos llama, es porque hay un propósito en nuestra vida, alábalo. Hay un propósito para llegar, aleluya, a la meta, gloria al Señor. Cuando Dios te llama, es que algo Dios va a hacer en tu familia, en tu casa, alma mía, adora a Dios, en tu vida, amado, gloria al Señor. Por algo es que Dios te está llamando, por algo es que Dios te está diciendo, hijo mío, te estoy llamando porque te voy a enseñar la promesa, te voy a enseñar las bendiciones, alma mía, adora a Dios, por eso te llamo. Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Y esto es un tema, aleluya, que no solamente aquí en el pasaje de la palabra, aleluya, es claro, sino que transciende en nuestra vida hoy en día, señor. Aleluya. Porque podemos tener por claro, aleluya, que sea por nuestra edad, sea por quien seamos, aleluya, en la sociedad, aleluya. Quizás, aleluya, en esta sociedad muchos desprecian, aleluya, los que están en las calles, aleluya. Pero yo sé que de personas comunes, aleluya, Dios hace cosas, aleluya, extraordinarias, aleluya. De personas naturales, Dios por medio de ellos, aleluya, muestra su gloria y su magnificencia, aleluya, para ser glorificados, aleluya. En esta noche el Espíritu Santo te viene a decir, no te menosprecies, no tenga en poco tu llamado, aleluya. Gloria al Señor, así que tenemos aquí, gloria al Señor, a Nora y Nel, gloria al Señor, Dios bendiga al hermano Nelson y pide que Dios que pase carbón, amén, gloria al Señor, Dios te bendiga, Nora, de manera especial, gloria al Señor, seguimos gozando, sigue ahí, gloria al Señor, dejando tu petición ahí en el chat, gloria al Señor. Aleluya, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de manera especial, amado. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo, yo sé que Dios va a sanar. Bueno, Cedre, gloria al Señor. Bajo el tema, ¿cuál es el tema? Aleluya, no te intimide y no desprecies tu llamado. No te menosprecies. Amén, amén. No te menosprecies. Y responde a tu llamado. Y responde a tu llamado. Escúchame bien, no te menosprecies. Y responde a tu llamado. Wow, gloria al Señor. Caraima, no te menosprecies. Y responde a tu llamado, gloria al Señor. Cedric, no te menosprecies. Amén. Responde a tu llamado. Loren, gloria al Señor que está por ahí, no te menosprecies. Responde a tu... Wow, eso es un tema que Dios nos dio, gloria al Señor, aleluya. Cuando estábamos, gloria al Señor, de camino al estudio, amado, gloria al Señor, Dios nos habló por ese tema, gloria al Señor. Y le voy a pedir, gloria al Señor, a Cedric que nos lea la palabra del Señor esta noche. Amén, aleluya. El pasaje de esta noche, aleluya, en el cual nos concentraremos, aleluya, está en Jeremías capítulo 1, verso 4, aleluya, al 8. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, aleluya. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, y he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todo que te envíe irás tú, y dirá todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Wow, qué poderosa palabra. Escúchame bien, amado, gloria al Señor, que tú estás ahí. Aleluya. Escuchando esta poderosa palabra. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque todo lo que te envíe irás tú y dirá todo aquel que te mandé. O sea que Dios te está llamando, gloria al Señor, aleluya, para que vayas, gloria al Señor, y no te quejes, gloria al Señor, y digas, no, yo no voy a ir porque soy un niño, no voy a ir porque no me sé expresar, no voy a ir porque yo, aleluya, no sé decir nada, gloria al Señor. ¿Cómo voy a ir a ese sitio, gloria al Señor, si todavía no tengo estudio? Gloria al Señor, ¿cómo voy a ir a ese sitio si no estoy preparado? Déjame decirte algo, amado que me está escuchando. Si Dios, gloria al Señor, se empeñó contigo, es que Dios, aleluya, tiene una promesa para ti en esta noche. Es momento de que deje de menospreciarte y diga: Señor, gracias porque me llamaste, y sé, gloria al Señor, que me vas a bendecir. Sé que voy a ir, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Por eso Dios te está llamando. Por eso, gloria al Señor, en la palabra habla, gloria al Señor, de un hombre llamado Jeremías, gloria al Señor, donde profecía, era profeta, gloria al Señor, lo llamó para hacer una misión. ¿Para qué? Para, gloria al Señor, era profeta Cedre. Y ¿sabes qué? Mucha gente hoy en día, el Señor llama, gloria al Señor, y se menosprecian. Amén. Ella, un hombre, gloria al Señor, que desde el vientre de su madre ya lo conoció. O sea que desde el vientre de tu madre ya te conoció Dios, aleluya. En el vientre de tu madre ya Dios supo quién eras tú, quién eres tú, gloria al Señor. Por eso Dios te está llamando, por eso Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Gloria al Señor, es momento de que vaya, predique la poderosa palabra, que vayas allí donde te envío, gloria al Señor, y no te menosprecie, no digas, aleluya, no digas que tú eres poco, sino que vayas allí, porque, aleluya, el que te llamó no fue un juguete, el que te llamó se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, poderoso es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. En este pasaje, aleluya, del libro de Jeremías, aleluya, que comparto con todos ustedes, aleluya, en estas semanas, aleluya, como hablé con mi hermano Nelson, he estado leyendo este aleluya, libro, aleluya, y voy por el capítulo 5, aleluya, pero me encuentro volviendo para atrás, aleluya, porque yo sé que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, aleluya, mostrarme algo, aleluya, para así por gracia compartirlo, aleluya. Y en este transcurso, aleluya, en cual yo leí esta porción, aleluya, que, aleluya, a mí me gusta, aleluya, escudriñar bien la palabra y exprimir, aleluya, todo en cuanto se pueda. Y en el verso 5, lo que dice, aleluya, lo que le dice Dios a Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Santo. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, aleluya. Sí, Señor. Aquí podemos ver, aleluya, que, aleluya, Dios confirma a Jeremías, aleluya, que lo conoció antes, aleluya, de que naciera, antes de que fuese formado, aleluya, y en el vientre, aleluya, de su madre. Sabía quién sería él, aleluya. Sabía quién, aleluya, qué camino andaría, aleluya. Y no solamente sabía quién sería, sino sabía por el propósito por lo cual le había llamado, aleluya. Tú quizás no sabes por el propósito que fuiste llamado. Escúchame, Loma Alta. Escúchame, aleluya, oyente, en esta noche. Quizás tú no sabes el propósito por lo cual tú naciste. Como muchos en esta vida dicen: yo no sé para aquellos nacidos, aleluya, y muchos, aleluya, tratan, aleluya, suicidarse porque no le encuentran sentido a la vida, aleluya, se extravían, aleluya. Pero en esta noche Jehová te dice: yo sé para qué yo te he escogido, yo sé para qué yo te he llamado. Déjate llevar por mí, confía en mí, aleluya. Yo he puesto mi propósito sobre ti, te he puesto para predicar mi palabra, te he puesto para, aleluya, para que congregue y crezca en la fe, aleluya, para que seas lavado y redimido por la sangre de Cristo. Tengo un propósito contigo, te dice Jehová en esta noche. Gloria al Señor. Así que lo que estamos hablando en esta noche, amado, Loma Alta, que está aquí alrededor de nosotros, amado, gloria al Señor, queremos indicarle, gloria al Señor, que el Señor te está llamando. ¿Por qué? Porque eres importante para Él. Amén. ¿Sabes por qué, gloria al Señor? Porque no eres cualquier cosa, gloria al Señor. Eres una persona, gloria al Señor, que Dios se empeñó para ti. ¿Para qué? Para cumplir su promesa, gloria al Señor. Por eso, alma mía, adora a Dios. Dios llamó a Jeremías. ¿Por qué? No importando que sea niño, no importando que piense como él piense. No, no, Dios piensa diferente. Por eso Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Yo te llamo porque eres especial para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a cumplir la promesa tuya. ¿Por qué? Porque voy a levantar a tu familia. ¿Por qué? Porque vas a ver mi gloria. Amén. ¿Sabes qué? Es momento, gloria al Señor, de que deje de menospreciarte, gloria al Señor, y responda a tu llamado. Por eso, cuando Dios te, aleluya, en esta noche Dios te está diciendo: te estoy llamando con amor, te estoy llamando para decirte que eres especial, te estoy llamando para que te levantes, hijo mío, tú no estás solo, tú, aleluya, yo quiero abrazarte con el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso, gloria al Señor, aleluya, que Dios al principio, gloria al Señor, me llama la atención que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre te conocí. O sea, que antes de que tú no existieras, ya Dios te conoció. Amén. ¿Cómo es eso, Nelson? ¿Cómo es eso, Cedre? ¿Cómo que aunque yo no he existido, gloria al Señor? Es más, ni estoy, gloria al Señor, aleluya, rondeando, gloria al Señor, en la barriga de mi madre. ¿Cómo que Él me conoce? ¿Por qué? Porque Él es el poderoso. ¿Por qué? Porque Él sabe, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el Rey de Gloria. Por eso Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy llamando. ¿Por qué? Porque hay un propósito para ti. ¿Por qué? Porque algo grande viene para tu vida. Algo grande viene para tu casa. Algo grande viene para tu matrimonio. Algo grande viene para tu finanza. Por eso Dios te está llamando. Por eso Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Desde el vientre de tu madre te conocí. Porque yo quiero, gloria al Señor, aleluya, cumplir una promesa contigo. Digo, gloria al Señor, alma mía adora a Dios. Mucha gente no entiende, Cedre, gloria al Señor, el llamado que Dios tiene para ellos. Por eso mucha gente, gloria al Señor, pierde el llamado de Dios. Por eso se pierden, aleluya. Por eso hay accidentes, por eso hay gente, gloria al Señor. Por eso, gloria al Señor, cuando predicamos, gloria al Señor, aleluya, en las iglesias, gloria al Señor, en los puntos de droga, Dios viene y lo llama por su nombre y dice, te estoy advirtiendo, te estoy llamando con cuerda, gloria al Señor, con amor, gloria al Señor. Ven a Cristo, gloria al Señor, ven a Cristo. Y cuando habla, pasa lo que pasa es porque, aleluya, no hicieron caso a la voz de Dios. Por eso Dios te está diciendo en esta noche, ven a mí, yo quiero levantarte, habla, yo quiero sanarte. Hay un propósito para ti. Yo quiero, aleluya, habla, levantarte donde tú estás. Es momento de que ya no llores más. Es momento de que no te arrastres en el suelo. Ven a mí, que yo quiero levantarte. Alaba lo que Dios es bueno. Gloria a tu nombre, Dios bendiga. Ve, gloria al Señor, que está en sintonía con el coronel. Gloria al Señor, compañero de trabajo, gloria al Señor, mi supervisor, mi coronel, gloria al Señor. Aleluya, González. Dios bendiga a González de manera especial ahí. Gloria al Señor, está junto con Obed, compañero de trabajo. Gloria al Señor, Dios le bendiga mucho. Me alegro que estén ahí en sintonía escuchándonos. Gloria al Señor, sigan ahí, gloria al Señor, escuchándonos, porque hay palabra de Dios, hay palabra de vida para ustedes. Gloria al Señor, Dios es la fortaleza. De verdad me alegro, gloria al Señor, que el coronel esté ahí en sintonía. Gloria al Señor. Así que, amado, tenemos también el evangelista Liz Miranda. Oración por salud y salida. Gloria al Señor, evangelística. Amén. Vamos a estar orando por eso, Liz. Alma mía, adora a Dios. Tenemos a Gabriel. Oración por fortaleza. Amén. Vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Estamos hablando de un llamado que Dios le hizo a Jeremías. Un llamado personal, tú a tú. Un llamado, gloria al Señor, desde que la niñez, desde que, gloria al Señor, desde que no existiera, ya Dios conoció a Jeremías. Porque fue, aleluya, el nombre que Dios escogió. Por eso, gloria al Señor, Dios te está diciendo, a mí no me importa, gloria al Señor, lo que tú tienes por fuera. Lo más que me importa es lo que hay adentro de tu corazón. Escúchalo bien. Sí, porque mucha gente hoy en día, Cedre, la gente dice, no, pero es que este hombre por fuera es todo. No importa lo que tenga por fuera. Lo importante es lo que hay dentro del corazón. Dios conoce más allá de lo que tú miras. Dios te conoce. Dios lo que quiere es cumplir el propósito contigo. Si Dios te llamó es por algo, gloria al Señor. Porque viene un peso de gloria para tu vida. Es porque viene algo grande para tu vida. Por eso Dios llamó a Jeremías. Porque después, luego, gloria al Señor, Dios le enseña las cosas que van a suceder, aleluya, con el pueblo de Israel. Aleluya, es como que Dios me llama y me enseñe todo lo que va a pasar aquí en Puerto Rico. Lávalo. O que va a pasar en mi familia. Por eso Dios te está llamando para cumplir el propósito de Dios. Así que envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Ya mismo vamos a estar orando, gloria al Señor, por las peticiones. Amados, sigan ahí enviando, gloria al Señor, tus peticiones. Queremos orar por ti. Alma mía, adora a Dios. Aleluya, amén, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Algo que sí tú dijiste, aleluya, que me llamó la atención, aleluya, es que en el pasaje 7, en el verso 7, aleluya, en el 6, perdón, aleluya, que Jeremías responde a Dios y le dice que, aleluya, yo no sé hablar porque soy niño, aleluya. Y yo siento que el Espíritu Santo, aleluya, quiere ministrar en muchos corazones, aleluya, que se sienten en estos momentos como Jeremías. Aleluya, que quizás ven su exterioridad, aleluya, ven su realidad, aleluya, y reconocen que no son dignos del llamado de Dios y tan siquiera que no pueden, aleluya. Pero en esta noche, aleluya, reconoce que el único que puede, aleluya, ayudarte en todo esto es el Espíritu Santo, aleluya. Y si Él te llamó, Él te va a respaldar, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, me está dejando saber, aleluya, que Gloria a Jesús. Hay muchos que en estos tiempos piensan así, aleluya. Que mientras que Dios los llama, aleluya, piensan, aleluya, como yo en un momento pensé, aleluya, ¿por qué yo? Aleluya. Como dijo David, ¿quién es el hombre para que tú pienses en él? Aleluya. ¿Quién soy yo? Aleluya, para que de mí tengan misericordia. Aleluya. Pero así es la soberanía de Dios, aleluya. Cuando, aleluya, no nos merecíamos, aleluya, así Él se place de nosotros, aleluya. Reconoce que esto mismo, aleluya, sucedió con muchos, aleluya, hasta con David mismo, que lo despreciaban sus hermanos, aleluya. Pero ese fue, aleluya, la persona que, aleluya, Jehová Dios ha escogido, aleluya, para glorificarse, aleluya, y derribar a los gigantes. Reconoce en esta noche que el Espíritu Santo te ha escogido a ti, aleluya, tú que me escuchas, aleluya, aleluya, te ha escogido a ti, aleluya, dame caballero de Loma Alta, aleluya, para que seas tu representador, aleluya, del reino de los cielos, aleluya, para que veas la gloria de Dios, para que proclamen las buenas nuevas, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús, no importa lo que seas, aleluya, sea el pecado, sea, aleluya, tu condición, aleluya, reconoce que el aleluya, el poderoso en batalla está contigo, y si Él te llamó, aleluya, Él te va a respaldar, y si Él es contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Por eso te estamos hablando, amado, gloria al Señor, que este llamado no es un llamado de cualquiera, es un llamado poderoso, es un llamado, gloria al Señor, para que sepa que el que está llamando es el doctor de la excelencia, el doctor que sana, liberta, gloria al Señor. Así que envías tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique en tu vida. Tenemos aquí a Gamaliel, gloria al Señor, pide oración, papá, a estar orando, aleluya. Tenemos aquí al evangelista Johnny. Dios le bendiga a todos y no dejen que las malas noticias detengan. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Así que le voy a pedir a Cedre que ore por estas peticiones que están aquí, amado, gloria al Señor. Mientras que estemos orando, pueden seguir enviando, gloria al Señor, sus peticiones, amado. Queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique. Si tú le crees a Dios, si tú crees, gloria al Señor, aleluya, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, gloria al Señor, deje tu mensaje, queremos orar por ti. Yo quiero que en medio de esta oración Dios se glorifique de gran manera, y tú creyéndola ahí, levantando tus manos, diciendo, Señor, yo lo creo, yo en esta hora, Dios mío, yo te pido que me sane en esta hora. Si tú lo crees, levanta tus manos, recibe la sanidad ahí, porque el que va a ser aquí no es el evangelista Nelson Ortiz ni Cedre, no. El que va a ser aquí se llama Jesucristo de Nazaret, el que te va a bendecir, el que te va a levantar, el que va a sanar las heridas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Padre amado, Dios de gloria, sí, Señor, Dios de poder, Dios de misericordia, Dios, hora, Señor. Al hermano Gamaliel, aleluya, que está pidiendo oración, aleluya, Padre, aleluya. No especifica por qué, Padre, pero tú conoces todas las cosas, Dios mío. Sí, Señor. Tus misericordias son eternas, Padre, tú das fuerza, aleluya, al que no tiene ninguna, Dios mío. Yo te pido en el nombre de Jesús, si es enfermedad, que sea sano, aleluya, pues esta es tu voluntad. Si se siente débil, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, sea fortalecido, Dios, aleluya. Cualquier situación, en el nombre de Jesús, aleluya, abre los caminos, Jehová Dios, para que pasen seco, y ayúdalo, Dios mío, si no es así, a caminar sobre el agua, Dios mío, por tu poder, en el nombre de Jesús. Bendice, aleluya, y continúa engrandeciendo, sí, al hermano, aleluya, evangelista, aleluya, Johnny, señores, dale palabra del cielo, Dios mío, Padre, aleluya, Jesucristo, muéstrale tu persona para que así en misericordia y en tu santa unción, aleluya, sea empoderado, sí, Jehová, señor, Dios, aleluya. Sobre evangelista Liz Miranda, Dios mío, que pido oración, aleluya, por salud y salida evangelística, sí, Dios, aleluya, mío. Padre, por tu palabra tenemos seguro, Dios, Jehová Dios, que tú estuviste, aleluya, con tu, aleluya, tu siervo, Jehová Dios, mientras ellos hacían sus labores, Padre, al evangelizar, señores, y les daba la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, declaro tu propósito eterno sobre ellos, Padre, aleluya, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Jehová Dios, aleluya, en enfermedad, aleluya, en escasez, en abundancia, Jehová Dios, sé tú glorificándote, Padre, en tu fidelidad. Te pido, Dios mío, sobre Gabriel, aleluya, oración por fortaleza. Ahora, Señor, Dios. Jesús, todo lo podemos en ti que nos fortalece, Señor amado. Espíritu Santo, tú no nos abandonas, aleluya. Tú eres la promesa de Jesucristo, que ha dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Tú nos provees todo el camino. Glorifícate en su vida, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor, wow, tremendo. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos más, gloria al Señor. Santo Jehová. Aleluya. Tenemos aquí, gloria al Señor, a Miguel, aleluya, Morales. Pide oración por fortaleza, y su hijita murió hoy, wow. Gloria al Señor, wow. Vamos a estar orando por fortaleza, wow. Gloria al Señor. no es fácil, gloria al Señor, perder un ser querido, un hijo, gloria al Señor. Vamos a estar orando por eso, amado, gloria al Señor. Es que Dios está hablando, Dios, aleluya, Dios se está glorificando en medio del dolor, en medio de la tristeza. Avanzo, equepa. Tenemos aquí a Lali, pide oración por su mamá, que fue operada de piedra en los riñones hoy, gloria al Señor, amén. Vamos a estar orando por eso, aleluya. Tenemos a Isabel Santiago, gloria al Señor, saludo de parte del ministerio Levántate y Resplandece. Dios te bendiga mucho, Isabel, gloria al Señor, de manera especial, que Dios siga, gloria al Señor, bendiciendo ese gran ministerio y te siga abriendo puertas. Ismael Sánchez, gloria al Señor, oración por salud. También el evangelista Johnny, gloria al Señor. Recuerda que aunque muchos no crean en tu llamado, Dios te llamó. Eso es, gloria al Señor. Bueno, la gente está activa ahí, gloria al Señor. Amén. Aleluya. La gente está motivada, gloria al Señor. La gente está creyendo. Aquí va a haber sanidad. Aquí Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Se van a levantar los muertos. Se van a sanar los enfermos. Aquí algo va a suceder. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios mío, hemos orado, pero vamos a seguir orando. Esto es importante también, Dios mío. Amén. Te pido por Miguel, por, aleluya, Morales. Pide oración por fortaleza. Padre, no es fácil perder un hijo, Dios mío. Pero yo te pido, Dios mío, desde los cielos, que dé fortaleza, Dios mío, a Miguel en esta hora. Oh, Padre, ahí, gloria al Señor, donde él está, Dios mío. Te pido, Dios mío, que le dé fortaleza, que lo abrace, Dios mío. No es fácil perder un familiar, no es fácil perder un hijo, Dios mío. Pero te pido, Dios mío, que lo levante. Te pido, Dios mío, que le dé fortaleza en esta hora. Oh, Padre, reprendemos al diablo. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que te vas a glorificar en medio de estas peticiones. Pero ahí, Dios mío, donde tú estás, aleluya, Miguel Morales, escúchame bien, Dios te va a dar la fortaleza. No estás solo, aleluya, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar. Sé que no es fácil, pero Dios es el consolador, el que te consuela, gloria al Señor, el que está ahí contigo, alma mía. Mira, Lali, Dios mío, pide oración por su mamá, que fue operada de piedra y en los riñones. Yo te pido, Dios mío, que, aleluya, yo declaro su cuerpo libre. Yo declaro esos riñones. Yo, alma mía, adora a Dios, que están sanos. Sé tú el doctor por la excelencia. El doctor que bregue en esa operación, Dios mío. Oh, Padre, como dice mi pastor, Dios mío, que cuando tú ores, gloria al Señor, ora ya que está sano. Amén. Ya está sano, ya está sano en el nombre de Jesús. Alma mía, adora a Dios. Está sana en él por tu palabra, Dios. Isabel Santiago, aunque pide saludos, gloria al Señor, pero te pido, Dios mío, que levante cada día más su ministerio de manera especial y que resplandezca, Dios mío, como su llamado del ministerio cada día más, Dios mío, en su vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Ismael Sánchez, oración por salud ahora, Dios mío. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro sano por tu palabra en esta hora, Dios mío. Mira el evangelista Johnny, que está ahí, gloria al Señor, aleluya, junto con nosotros, Dios mío. Padre, en sintonía, bendícelo, ábrele puerta, Dios, y también los que están alrededor de lo más alta, gloria al Señor, aquí, gloria al Señor, que están escuchando a través de las bocinas. Amén. Si alguien, gloria al Señor, que está escuchando, aleluya, y dice, wow, Dios mío, yo quiero, aleluya, que tú me sanes, yo quiero que tú me libertes, escúchame bien, lo más alta que me está escuchando, gloria al Señor, déjame decirte que Dios es el sanador, Dios es el que levanta, Dios es el que hace cosas grandes, aleluya. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, gloria al Señor, aleluya. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Aleluya. Y antes de continuar con la palabra, aleluya, estas dos personas, aleluya, que piden oración, María Ayala, aleluya, oración por salud de su hermana. Y Joana, oración por salud, aleluya. Padre amado, Dios de gracia, Dios de bondad. Sí, Señor. Señor, mire estas dos personas, aleluya, siervas tuyas, tus hijas, Dios mío, que piden oración por salud, Dios mío, Padre. Han clamado a ti, han elevado su angustia, Dios mío, y tenemos confiado que en tu palabra, Señor, todo lo que es concuerde a tu voluntad, tú nos oyes. Y todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, aleluya, tú nos darás. Ellas han pedido en el nombre de Jesús, aleluya, salud, aleluya, sanidad sobre su cuerpo, Dios mío, señores, una sobre las hermanas, aleluya, y una sobre ella misma, Padre, en el nombre de Jesús, tú te has de glorificar en tu sanidad, Dios mío, Padre, sana, Dios mío, con tu toque, aleluya, que con su fe, aleluya, fluya virtud de ti para la sanidad, Jehová Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así que la gente sigue ahí enviando mensajes. Sigue ahí enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está dando fortalezas nuevas. Dios está sanando en esta hora. Dios, gloria al Señor, está haciendo, está libertando, amado. Yo lo creo. Aquí yo siento, aleluya, la brisa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se glorifica, tiene que temblar la tierra. Tiene que temblar todo, amado. Gloria al Señor. Por eso hacemos un paréntesis. Por eso, cuando la mujer del flujo de sangre gastó todo, escúchame bien, gastó todo lo que tenía, aleluya, supo que alguien podía, aleluya, sanar su vida, gloria al Señor, salvar su vida. ¿Quién era ese? Ese se llama Jesús de Nazaret, que fue allí, amado, gloria al Señor, aleluya, arrastradamente, escúchame bien, y tocó el borde de su manto. Y por eso Dios se detuvo y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, aleluya. La gente que estaba allí, Pedro, los discípulos, dicen: pero es que, ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado? Si hay mucha multitud, sabes que Dios conoce tu toque. Dios conoce, aleluya, tu corazón. Y Dios dice la palabra que poder y virtud salió de Dios, salió de Él. Gloria al Señor por el toque de aquella mujer que estaba pasando, aleluya, una situación. Y sabes que lo que más me llama la atención, que dice: ¿sabes qué, mujer? Levántate, porque tu fe te ha salvado. Aleluya, aleluya. ¿Tú sabes lo que activó el Señor? La fe. Tienes que tener fe en esta noche, tienes que tener fe para que sepas, gloria al Señor, que vas a ser salvado, vas a ser sanado por la palabra del Señor. Así que, amado, sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. La gente está ahí, gloria al Señor, activa, gloria al Señor, enviando mensajes. Gloria al Señor. Es que Dios, cuando se glorifica, sana. Cuando se glorifica, hay cambio. Cuando se glorifica, hay algo grande, amado. Amén. Gloria al Señor. Y sabemos que Dios va a seguir haciendo la obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Estamos hablando de Jeremías, de un llamamiento. Aleluya. De aquel hombre, gloria al Señor, ya que Dios lo escogió a él. ¿Por qué? Porque quería, gloria al Señor, que vaya ya, gloria al Señor, donde el pueblo de Israel ya, que dejó, gloria al Señor, de ser el mismo, gloria al Señor. El pueblo de Israel, gloria al Señor, dejó de creer, dejó, gloria al Señor, aleluya, como uno dice, el primer amor de Cristo, aleluya. Y sabes qué, gloria al Señor, aquel hombre Jeremías fue escogido para decirle, porque mira lo más que me llama la atención, el capítulo: vino a mi palabra de Jehová diciendo, oye, en el principio, gloria al Señor, en el capítulo 1, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y viene el 2, gloria al Señor, vino a mí palabra a Jehová diciendo. O sea que Dios está directo. Dios lo que quiere, gloria al Señor, aleluya, es que tú le creas. ¿Por qué? Porque no es el evangelista en eso que te está hablando, sino es por la palabra que Dios te está hablando, gloria al Señor, por su palabra. Vino palabra de Jehová. Vino, aleluya, palabra del Señor que está en los cielos. ¿Sabes qué? Aquel hombre llamado Jeremías fue llamado para, aleluya, Dios cumplir el propósito que tenía con él, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mucha gente está, gloria al Señor, desviando el llamado de Cristo. Amén, aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Y continuando, aleluya, con estos pasajes, algo que había leído, esto, aleluya, gloria a Jesús. Algo que había leído de este pasaje, aleluya, en la Biblia de estudio que tengo, aleluya. Dice, aleluya, sobre el verso 100 adelante, dice: Jeremías había dicho, aleluya, que él era un niño, aleluya. En este pasaje dice: Jeremías invoca la incapacidad e inexperiencia, aleluya. Cuando él dice que él es un niño, aleluya, él dice que, aleluya, no soy capaz, no tengo experiencias, aleluya. Soy una persona, aleluya, que quizás no tengo un estudio, como había dicho el hermano Nelson, aleluya. Quizás no soy una persona, aleluya, socialmente, aleluya, aceptable. Quizás en mi casa soy el menor, aleluya. Quizás lo que digan cualquier persona, de, aleluya, en mi iglesia, aleluya, que soy el que llegó nuevo, aleluya. No me van a tomar, aleluya, me van a tomar en pocos, aleluya. Pero ¿qué le dice Jehová Dios, aleluya? El verso 7: y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Aquí le dice, aleluya, como tú diste directo, aleluya. Dios le dice a Jeremías: no digas que tú eres un niño, aleluya. No digas que no sé, aleluya. No digas que eres incapaz, aleluya. Porque seas nuevo no significa que Dios no se va a glorificar contigo, aleluya. Poderoso de Jesús, aleluya. Porque por testimonio tenemos, aleluya, la historia, aleluya, que todos conocemos, aleluya, de Jesús y la samaritana, aleluya, y las samaritanas, aleluya, que ella fue, aleluya, la que evangelizó, aleluya, y el pueblo, aleluya, le dejó saber, aleluya, que el Mesías ha llegado, aleluya. Persona que socialmente por los judíos era despreciada, aleluya. Sí, así como Dios no se va a glorificar contigo que empezaste, como Dios no se va a glorificar con el deambulante, como Dios no se va a glorificar con quien sea, aquel que confíe y responda al llamado de Dios, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, y le dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová, aleluya. Aquí tenemos por claro que al que Dios llama, Dios va a respaldar, aleluya. Sí, Señor. Sé directo, aleluya, con lo que Dios te dice, aleluya. Y esto en muchos casos yo me he visto, aleluya, con muchos jóvenes, aleluya, donde yo estudio, aleluya, cuando salgo, aleluya, que el Espíritu Santo me dice que prediques, aleluya, pero yo me digo, Señor, pero ¿qué yo les voy a decir, Señor? ¿Qué yo les voy a decir, aleluya, si no me escuchan, aleluya? Me he sentido como dice Pablo, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Aleluya, corrió, perdón, aleluya, como dice Isaías, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Poderoso Jesús, aleluya, pero es cierto, aleluya, que si Dios te llamó, aleluya, Él te va a respaldar, no importa, aleluya, lo que diga la gente, aleluya, yo puedo tener por cierto, aleluya, por testimonio, sí, aleluya. Había un momento, aleluya, que cuando yo salí de estudiar, aleluya, y yo fui con un grupo de jóvenes, aleluya, y ahí empecé a predicar la palabra del Señor, aleluya. Y eran, si no me equivoco, eran como 7 jóvenes, aleluya, perdón, 5 jóvenes, aleluya, y 2 de aquellos, aleluya, estaban ignorándome, aleluya. Poderoso Jesús. Y otros 2, aleluya, estaban como que ahí y como que no estoy tan seguro lo que me dice. Pero había uno que ese estaba en llantos, aleluya. Oh, gloria. Poderoso Jesús. Y si Dios no se glorifica con los que menos nos espera, aleluya, por más lo que yo me interese, aleluya, que ese varón el que estaba llorando era afeminado, aleluya. Poderoso Dios, aleluya, gloria, por eso, Señor. Aleluya, con ese joven le dejé saber, aleluya, que no importa la circunstancia de ahora, no importa quién, aleluya, socialmente te diga que tú eres como tú, aleluya, personalmente te ves, aleluya, Dios puede hacer un evangelista de ti, aleluya, de Jeremías, que era una persona, aleluya, que para él mismo se veía como niño, de él hizo un profeta de Dios, aleluya, que no puede hacer contigo, aleluya, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, aleluya, siga la voz de Dios, aleluya. Obedece al llamado de Dios, aleluya. Poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Hay un hermano, aleluya, Javier, aleluya, que pidió oración por apartamento. Amén, aleluya. Y Felipe, aleluya, Cabanilla, oración por su mamá urgente. Amén, gloria a Dios, aleluya. Oraremos por esto, aleluya, para continuar con la palabra del Señor, aleluya. Padre amado, Dios de gracia y Dios de bondad, Padre, Señor. Padre, que esta hora tú estás, Dios mío. Dios mío, te presentamos, el hermano Javier, aleluya, que pide oración por un apartamento, Señor. Padre, tú tienes cuidado de nosotros en todas las cosas, Jehová Dios. Tú eres el dueño del oro y la plata, Dios mío, Señor, aleluya. De la nada tú lo hiciste todo, Dios mío. Confiamos en ti, Señor, aleluya. Que si no tiene provisión, aleluya, tú lo harás, Padre. Tú te glorificas de la nada, aleluya. Te ha glorificado tu nombre y lo volverás a glorificar, aleluya. Fortalece la fe de Javier, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sí, aleluya. Señor. Felipe, aleluya, que pide oración por su amor y gente, Padre. No conozco la situación, Padre, pero tú, Dios mío, tú no sí llegas sabe, tarde, Dios. Aleluya, ni temprano, aleluya, sino que siempre estás, Jehová Dios. Sí, Señor. Aleluya, Jesús, tú mantuviste en control todas las cosas, Señor. Calmaste la tempestad, señores. Y cuando parecía tarde para Lázaro, aleluya, Dios mío, tú lo resucitaste, señores. Tú tienes el poder de la vida y la muerte en tu mano, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias, Padre, te doy, aleluya, porque te ha glorificado, Dios mío, ha dado sanidad, ha dado restauración, Dios mío. Gracias, Padre, aleluya. No te pido que la sane o coopere en ella, Dios mío, sino que te doy gracias porque lo has hecho, Padre. Gracias porque te has glorificado, Dios sí, mío. Señor. Glorifícate en tu fidelidad, Dios mío. Haz la obra, Dios mío, y Felipe te ha de glorificar. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, te estamos hablando en esta noche de alguien que ya Dios conoció desde su vientre de su madre. O sea, te estamos hablando, gloria al Señor, de un llamado que Dios te está haciendo en esta noche. Un llamado, gloria al Señor, para que Dios cumpla de ese propósito que hay en ti. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Este hombre llamado Jeremías, gloria al Señor, desde el principio, gloria al Señor, le dice, pero es que yo soy un niño, gloria al Señor, a Dios no le importa que seas un niño. A Dios lo que le importa, gloria al Señor, que Dios conoce lo que hay dentro de ese corazón. ¿Por qué? Porque hay algo grande en ti, gloria al Señor. ¿Sabes qué, amado, gloria al Señor, que me estás escuchando? Es momento de dejarte de menospreciar. Es momento de, aleluya, que tú digas, wow, ya yo no sirvo. Yo no voy para ningún lado. Yo no voy a ver la promesa, gloria al Señor. Pero sabes que Dios te llamó. Es que lo que pasa es que yo no sé hablar. Pero Dios te llamó, gloria al Señor. Es que yo no tengo estudio. Pero Dios te llamó, gloria al Señor. Amén. ¿Sabes por qué? Aleluya, porque Dios no mira el estudio. Dios no mira, gloria al Señor, cuántos estudios tú has tenido. Aleluya, Dios lo que mira es, aleluya, lo que hay dentro de ese corazón, el propósito que hay contigo, amado. Mucha gente hoy en día están diciendo, no, pero es que como Dios te usa más que yo, gloria al Señor, o aleluya, Dios me usa más que tú, gloria al Señor, pues yo no me voy a atrever, gloria al Señor, a hacer lo que tú estás haciendo. No, no, tan solo, mira, escúchame bien, tan solo decirle, Cristo te ama, aleluya, Dios te ama, estás haciendo el trabajo. Tan solo, gloria al Señor, aleluya, de decirle a la persona que necesita, Dios te ama, ya está haciendo el trabajo. No necesita tener un estudio, gloria al Señor, para decirle un Dios te ama a una persona que necesita. Tú que estás ahí, gloria al Señor, que estás peleando. Tú que estás ahí, gloria al Señor, aleluya, que estás pasando por un momento difícil. Un momento dado, gloria al Señor, aleluya, que dice, ya yo no puedo más. Aleluya, yo no voy para ningún lado. Déjame decirte algo. Hay algo para ti en esta noche. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Es el poder de Dios que va a caer sobre ti. Amén. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Por eso, hago un paréntesis aquí, gloria al Señor. Vamos donde Jairo, que estaba desesperado, diciéndole, gloria al Señor, que escuchó, aleluya, que el maestro estaba pasando. Y fue rápidamente donde el maestro, gloria al Señor, y le dijo, gloria al Señor, maestro, ven rápido a mi casa, porque mi hija está agonizando, ya mi hija se está muriendo. Y sabes que, gloria al Señor, aleluya, el Señor es el Dios que sabe todo. El Señor coge las cosas con calma. A veces, gloria al Señor, nosotros cogemos las cosas como que a prisa, como que desesperadamente, gloria al Señor, y solamente el Señor nos dice, tranquilo, yo lo voy a hacer. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo yo voy a estar tranquilo si estoy desesperado? Yo quiero que haya sanidad, yo quiero que haya, gloria al Señor, un milagro en mi vida. ¿Cómo que voy a estar tranquilo, gloria al Señor? Y Dios le dijo, tranquilo, tu hija, gloria al Señor, aleluya. Pero antes de eso, mira lo que está pasando, que viene, gloria al Señor, el principal de la sinagoga, diciéndole, Jairo, ¿para qué molestáis más al maestro? Si ya tu hija, gloria al Señor, aleluya, está ya, gloria al Señor, muerta. ¿Sabes qué? A lo mejor, aleluya, tu vida, gloria al Señor, tú piensas que está muerta. A lo mejor te están dicho, ¿sabes qué? Tú estás muerto. Tú no sirves. Tú apestas, gloria al Señor, ha muerto. Tú no te vas a levantar. Pero Dios, gloria al Señor, dice lo contrario. Dios dice, no, aleluya, tú estás vivo. Tú te vas a levantar. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver mi gloria. ¿Sabes qué? Aquel hombre le dijo, el Señor, ¿sabe qué? Tu hija no está muerta, sino duerme. Dios conoce la situación que está pasando en tu vida. Dios conoce el problema que está pasando en tu hogar. Aleluya. A lo mejor tú lo miras muerto, pero el Señor, aleluya, lo mira. Gloria al Señor. Yo siento una gloria aquí, amado. Porque lo que pasa es que nosotros miramos una cosa y el Señor mira de otra. Amén. Y cuando fue a la casa, gloria al Señor, con solamente decirle, niña, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Nada más con decirle levántate, aquella niña se levantó. O sea que con solamente el Señor decirlo, se levantó. Con solamente el Señor decirlo. O sea que el poder está en la palabra. El poder está en la palabra. O sea que si Dios lo dijo, ya está hecho. O sea que Dios lo está diciendo, ya está hecho. Aleluya. Pues si es así, aleluya, créelo. Si el Señor dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Créelo, créelo. Aquí hay una gloria tremenda. Tienes que creerlo. Si el Señor dijo que tú te vas a poner de pie, te vas a poner de Shama. Si el Señor dijo que te vas a levantar, te vas a levantar. Si el Señor dijo que va a haber sanidad, va a haber sanidad. Si el Señor dijo, no, Él no está muerto, Él está vivo. Ah, mansueque, escúchame bien. Ya deja de llorar. Tienes que creerlo. Sé que estás desesperado. Sé que estás desesperada. A lo mejor dice, no, no hay esperanza para mi vida. A lo mejor dice, no, ¿para qué voy a seguir orando? Si ya yo no tengo oportunidad. Te sabes que Dios te llamó como quiera. Sabes que, aleluya, mientras más débil, gloria al Señor, tú te sientas, más Dios se glorifica. Escúchalo bien, mientras más débil tú te sientas, más Dios se glorifica en medio de tu debilidad. Ay, amén, ay, ay, lucha. Cedra, aquí como que hay un poder, aleluya, tremendo en este lugar. Dios está hablando, Dios te está hablando. Loma Alta que me está escuchando, Dios te está hablando. Dios te está diciendo, ven a mí. Yo quiero hacer algo grande contigo. Ven a mi presencia. Yo quiero hacer algo contigo. Yo voy a sanar tus heridas. Yo voy a hacer, aleluya. ¿Sabes qué? Aunque mi casa sea azotada, pero no se cae porque está sobre la roca. Alma mía, adora a Dios. Siento una presencia poderosa en este lugar. Oye, ¿qué se cree Satanás? Satanás se ha levantado con el pueblo, se ha levantado con los amigos, se ha levantado con medio mundo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que Satanás, aleluya, lo que le falta es poco. ¿Sabes qué? Ya Cristo está a la puerta. Gloria al Señor, tú tienes que decidir. Gloria al Señor, aleluya, en decirle en tu vida, ¿sabes qué? Yo quiero ver sanidad, aleluya, en mi corazón. Yo me quiero levantar, yo quiero ver tu gloria. ¿Sabes qué? Cuando tú decidas, gloria al Señor, dejar que Dios entre a tu corazón, vas a ver cambio en tu vida. Tenemos a Mercedes Recto. Oración por confirmación. Amén. Gloria al Señor, va a estar orando por eso. Tenemos a Nora. Oración por homie, por fortaleza y finanzas. Vamos a estar orando por eso. O sea que Dios te está diciendo, no te menosprecie. Responde a tu llamado. Ya me iba a ir para otro tema. Estás como yo. Es que Dios, aleluya, está hablando de, Dios te está hablando de manera poderosa, amigo. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, tienes que responder al llamado. A mí me dicen, gloria al Señor, aleluya, aunque yo no sepa hablar, me dice el Señor, ¿sabes qué? Vas a ir a aquel lugar y le vas a decir que el que te envié fui yo, y le vas a decir, gloria al Señor, aleluya, que yo lo voy a levantar aunque no te crean, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo voy a ir fielmente, voy allí y le digo, ¿sabes qué? Aunque yo no me sepa expresar, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, Dios dijo que te va a levantar, escúchame bien, Dios dijo que te va a sanar, gloria al Señor, aunque tú no creas. Por eso, gloria al Señor, aleluya, por eso cuando Noel estaba, gloria al Señor, aleluya, haciendo el arca, gloria al Señor, él predicaba, él gritaba a voces diciendo, aleluya, va a haber un diluvio, vengan, entren, gloria al Señor, nadie le creía. Por eso Dios te estoy diciendo en esta noche, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer, Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes. Es que lo que pasa es que a veces Dios no se glorifica, gloria al Señor, porque hay gente que no tiene fe. Hello. O sea que, aleluya, como alguien que yo conozco me había contado que el Señor le hubiera dicho, aleluya, en algo tan poco y tan sencillo, que le había dicho, me había contado que tenía dos pesetas, aleluya. Tenía un chavito prieto y un daima, aleluya, y un vellón. Poderoso eso. Y le dijo, así es como, con el chavito prieto, dijo, así es como la gente te ve. Pero si tú vienes al Señor, con, aleluya, le enseñó, aleluya, el vellón, y le dijo, así te va a poner el Señor. Pecados que han sido como, aleluya, como el rojo carmesí, se volverán como la blanca lana. Y él me dijo, aleluya, yo no sé, aleluya, por qué le dije eso, yo no sé ni lo conozco, aleluya. Pero ¿tú crees que Dios se va a glorificar por eso? Aleluya. Alábalo, gloria al Señor. Con algo tan sencillo, ¿tú crees que se va a glorificar? Aleluya. Pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Escúchalo, gloria al Señor. Reconoce que hasta en lo más poco, aleluya, sea lo que sea que el Señor te ha dicho, aleluya, si permaneces fiel y firme, aleluya, en lo que el Señor te ha dicho, aleluya, el Señor se ha de glorificar en tu vida, irá como Dios quiere, aleluya. Como dicen en la iglesia, aleluya, cuando están deprimidos, cabizbajos, aleluya, en la prueba dicen, como Dios quiere, alaba, aleluya. Pero la pastora me había dicho una vez que si en realidad hubiéramos estado como Dios quiere, estuviéramos de gloria en gloria. Alaba, estuviéramos lo que Dios diciendo como David, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí, aleluya. Estuviéramos diciendo como en los libros de los Salmos, aleluya, que los que confían en Jehová serán como el monte de Sion, que no se mueven y permanecen para siempre. Escúchalo bien. Aleluya. Dios te está hablando, gloria al Señor. Así que amado, siga ahí, gloria al Señor, ya nos queda 5 minutos, gloria al Señor, de terminar el poderoso programa. Jesús. Queremos aprovechar, gloria al Señor, orar por tu petición, queremos orar por ti. Ya hemos terminado, gloria al Señor, por la palabra. Aleluya, hemos terminado, gloria al Señor, pero queremos decirte antes de que nosotros nos vayamos. Sabes que no pienses que eres un niño, eres una niña. No pienses que Dios no te va a utilizar, Dios no te va a usar, gloria al Señor. No pienses, gloria al Señor, aleluya, que tú no vas a llegar a ningún lado, no. Tienes que decir, sabes que si Dios me llama es por algo. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, bueno, te estoy llamando es por algo. No es, gloria al Señor, aleluya, el maestro, gloria al Señor. No, es Jesús de Nazaret que te está llamando. Aleluya. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, sabes que es contigo, gloria al Señor. Eres tú, gloria al Señor, que quiero que vayas a hacer, gloria al Señor, la misión que te tengo. ¿Cómo es eso, la misión? Bueno, sencillo. ¿Sabe lo que pasa? Y termino con esto, gloria al Señor. Canaima. A veces yo me he sentido tan, pero tan que yo he dicho, no, yo no quiero ni hasta predicar, no quiero, yo quiero hasta enganchar los guantes. Pero cuando viene una persona que es peor que tú, gloria al Señor, viene Dios y te utiliza. Y Dios se glorifica. Y tú estando peor, y viene otra persona peor, y viene, gloria al Señor, aleluya, tú estando, gloria al Señor, para decaer. Y Dios me utiliza así. No puede ser. O sea, que el Señor te utiliza en tu quebranto. Dios te utiliza por tu quebranto. O sea que es verdad lo que dice la palabra, aleluya, que cuando somos consolados, nosotros podemos consolar a sí mismos. Eso es amén, gloria al Señor. O sea que, ¿cómo yo le puedo decir, Nelson? Es que yo no entiendo. ¿Cómo es que yo le puedo decir, Dios te ama? Dios lo puede hacerle. Si yo no me siento, aleluya, yo no siento nada en mi vida. Gloria al Señor, es que Dios se mueve como quiera. No importando aunque yo esté decaído, gloria al Señor, Dios me va a utilizar como quiera. Aleluya, porque la persona que está pasando por un proceso difícil, sabes que Dios se glorifica en medio de tu debilidad, gloria al Señor, sabes que Dios se va a glorificar, tienes que creerlo, responde al llamado, para que vea, gloria al Señor, cómo Dios va a hacer cosas grandes contigo. Así que vamos a orar por Mercedes Recto, gloria al Señor. Padre, en esta hora, mira Mercedes Recto, gloria al Señor, pide oración por confirmación. Tú sabes, Dios mío, cuál es. Tú eres el que va a contestar, tú eres el Dios, tú eres el Rey de gloria. Glorifícate, gloria al Señor, en medio de esta petición. En esta hora, Dios mío, Padre, a veces nos desesperamos, Dios mío, pidiéndote, Dios mío, ¿hasta cuándo nos vas a confirmar? ¿Hasta cuándo tú nos vas a contestar, Dios mío? Pero yo te pido que les confirme, Dios mío, en esta hora, Dios. Tú sabes, Dios, tú eres el Rey de gloria, tú eres el único, Dios. Mira, Nora, Dios mío, oración por Homie, por fortaleza y finanza. Padre, que esta hora da la fortaleza nueva, Dios mío. Suple, Dios mío, multiplica, Dios mío, esa finanza en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si hay un amigo que nos está escuchando, gloria al Señor, aleluya, Señor, que no se ha atrevido, gloria al Señor, dejar su petición. Tú conoces esa petición. Tú conoces, Dios mío, lo que hay dentro de ese corazón. Padre, en esta hora, Dios mío, te pido que tú te glorifiques en ello, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por esta palabra poderosa, Dios mío, porque sabemos que tú has hablado, sabemos que estás glorificado. Padre, mira lo más alta que está alrededor, Dios mío, los amigos que nos escuchan, Dios mío, a través de las bocinas, Dios mío, te pido, Dios mío, que tú los sanes, que tú los libertes, que tú, Dios mío, tengas un encuentro con ellos, que ellos sepan que hay un Dios poderoso, un Dios que sana, un Dios, Dios mío, que hace las cosas grandes. Dios, tú eres el Dios. Tú eres el poderoso Dios. Sabemos que lo más alto es tuyo, Dios. Y en nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Dios. Llévate toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, amado, gloria al Señor, hemos terminado. Gracias por el apoyo. Gracias, gloria al Señor, por estar en sintonía ahí. Gloria al Señor, de 9 a 10 de la noche. Gloria al Señor, en el programa Dios tu fortaleza con este servidor amado. Gloria al Señor, le queremos recordar nuevamente. Gloria al Señor, el 16 de noviembre. Escúchame bien, no se lo puede perder. Eso va a ser, gloria al Señor, allí frente al Presidio Oso Blanco. ¿Dónde? En mi iglesia Esperando Tu Señal, donde pastorea mi pastor Manilu Burgo y Carlos Mercado. Allí será mi tercer aniversario de esa cita. Eso va a estar bueno, gloria al Señor. No es porque el evangelista Nelson Ortiz va a estar allí, sino, aleluya, vamos a ir allí a glorificar su nombre y darle la gloria a él. Así que están invitados, gloria al Señor amado, gloria al Señor. Gracias por sintonizar, gloria al Señor, aquí en este programa. Dios bendiga a Canaima, a Loren, gloria al Señor. Gracias a Cedre, que siempre nos acompaña. Gracias a cada uno de ustedes por el gran apoyo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta el próximo lunes que viene. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga. Se ha desatado ya.